my god! What? Oh my god! It's terrorism! That is my god! Now I am become death, the destroyer of worlds. Si aumenta la población, todo será más caro. ¡Sí a fronteras seguras! ¡No a la inmigración masiva! Ejemplo que resume todas mis ideas y que todo el mundo puede entender. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. No puedo prometer que todas las personas tengan éxito en su vida. Y lo hemos hecho además, pues dándole más fortaleza, más solvencia, procurando mantener la seguridad de siempre y procurar también mantener la liquidez acostumbrada. Después de entrar en recesión, España podría perder 500.000 de empleos más. Lo que digo es lo que hay que hacer, digo lo que pienso que hay que hacer. 5 millones de empleos los creamos nosotros. La reforma laboral va a suponer un vuelco en la concepción de las relaciones laborales, ya que en su fondo subyace un cambio de cultura. Para que celebréis en casa mi visita. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nos quiten todo lo que hemos conseguido. No lo vamos a consentir. La flauta aparece un poco por el cabreo que las personas de nuestra edad tuvimos al escuchar a la presidenta de Madrid, del Partido Popular, Esperanza Aguirre, cuando despectivamente dijo perroflautas en relación a las personas que habían ocupado Sol o que habían ocupado aquí Plaza Cataluña. A partir de este cabreo y de un poco de la idea que también queríamos hacer algo, queríamos hacer cosas, ¿no? Pues los dos elementos eso nos hicieron ver pues que iría bien montar ya yo flautas y además intentar tener una idea genérica. La idea genérica era que habíamos percibido que nuestros hijas y nietos estaban en la perspectiva de vivir peor que nosotros, y después de toda una vida de luchar por mejorar las condiciones nos parecía muy sangrante que nuestras familias, nuestros hijos y nuestras nietas vivieran peor que nosotros. Buenos días, don Pedro. Aquí estamos para lo que guste mandar. Buenos días, nos de Dios. Paco. Las conquistas que hemos tenido es porque a los que han luchado. El capital nunca nos da nada. Y todo, siempre, mira, si nos está recordando es porque piensan que estamos débiles. Y han empezado a recortarnos a partir de la debilidad de los pueblos, de la gente quedarse en sus casas y apartarse unos de otros. Bueno, aquí estamos delante de uno de los carteles más emblemáticos de la actualidad, ¿no? Es decir, los mayores de 65 años que se van de crucero, qué maravilla. La verdad es que vivimos en un país idílico y en un mundo idílico. Esto es falso, claro, es mentira todo. Se nos pretende tener engañados, se nos pretende tener ocultas las leyes que nos obligan a todos. Hay una diferencia importante entre lo que es la justicia y la ley. La gente confunde la justicia con la ley. Hay muchas leyes injustas y las leyes injustas no tienen por qué ser obedecidas. Los derechos de la empresa, los derechos del trabajador no son coincidentes en este punto y no existe una regulación que permita llegar a una armonía. España es un país serio que va a cumplir sus compromisos y además mi plena coincidencia con lo que se está planteando por el Consejo Europeo. Creo que el gran triunfo del capitalismo ha sido equivocar a la clase trabajadora y hacerle creer que eran clase media. Yo te doy, tenemos un sistema de gran producción, de gran industria, de muchos coches, de muchas cosas, muchas lavadoras, muchas historias. ¿Y a quién se lo vamos a vender? Pues a los propios productores. ¿Y cómo lo vendemos a los propios productores si no tienen, pobrecillos? Bueno, inventamos el préstamo hipotecario y ya está. Y a partir de ahí, no solamente les vendemos, sino que están siendo esclavos de sus propias hipotecas y de sus propias deudas. Mucha gente no es la hipoteca lo que no les mueve. No les mueve el que se han acomodado. Y es lo que no acaban de entender, porque yo pienso que aunque tú tengas una hipoteca, si tú estás trabajando y estás viendo lo que está pasando, tienes que salir a la calle, tienes que luchar. Y yo hablo por los míos, ya te digo. Yo hablo por los tres que yo tengo, que sí que hacen, pero no es lo que tendría que. No es lo que corresponde en este momento que está lo que está pasando. Te daría buenos consejos, ¿no? Eres bueno y sabes que eres bueno. Entra. Yo soy un gran defensor del ser humano y de que creo mucho, mucho, mucho en él. ¡Vencimos y venceremos! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Somos católicos, apostólicos, romanos! Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. Bueno, yo llego a Barcelona con 16 años, empiezo a hablar con mi padre, le explico todas mis experiencias de educación que he recibido con las curas y las monjas, que todo ese tiempo yo viví con curas y monjas todas las horas del día. entre colegios y vivencias, porque mi tía era de mandadera de un convento y claro, era el ambiente que yo veía. Entonces yo le daba mi opinión sobre esto, ya empecé a dialogar con mi padre, empecé a hablar y yo le dije a mi padre que bueno, que si la vida era esa, pues que no merecía la pena ser vivida, porque era todo, encontramos una hipocresía, una doble moral, y que no era una. Entonces mi padre me dijo, no hija, hay otras formas de comprender la vida, ahora hablaremos, te leerás, estudiarás, y a través del estudio y leer y hablar con papá, pues irás comprendiendo otras filosofías de la vida, hay otras filosofías de la vida y irás comprendiendo mejor la vida. Los esclavos son, los negros son indolentes, son salvajes, son perezosos, indisciplinados, y que hay que tratarlos con mano dura y con firmeza. ¿Qué están planteando ahora? Que los trabajadores no quieren trabajar, ¿eh? Que no quieren, que quieren el trabajo a la puerta de casa, que crean asentismo faltando, cogiendo bajas médicas, etc. O sea, son argumentos de desprestigio hacia las clases a las cuales quieren oprimir. Lo utilizan con los negros, con esos argumentos. En 1872 lo utilizan con los trabajadores hoy día, 140 años después. El 8 de mayo, queridos compatriotas, hay que votar a Vox. Hay que votar a Vox porque es ilusión, alternativa y esperanza. Queridos amigos, que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España. Ya no hay analfabetos, que tú te crees que estamos todavía en el 36. Es bobería discutir, embajador. Vas a verlo con tus propios ojos. Hace años que no estás aquí, las cosas han cambiado. Buenas tardes, nos de Dios, señores. Hola. A decir verdad, embajador, eran analfabetos en tiempo. Pero ahora verás. Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Espérate. Espérate, que nada menos está en juego la dignidad nacional. Lo crea o no, embajador, en este país hacemos desde hace años todo lo humanamente posible para redimir a esta gente. Callaos, coño, no le distraigáis ahora. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Pues con ellas uno vive, libre de preocupación. Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción. Salud. Las palabras se las lleva el viento y los hechos no. Yo creo que en el tema este del miedo que la gente tiene, porque cree que ellos son los que mandan, y el tema de que no es posible hacerlo, por eso también tienen miedo, yo creo que la única forma es demostrarlo con los hechos. Es un poco una cosa que utilizamos también muchas veces en las asambleas, en las reuniones que nosotros hacemos, y es de que somos lo que hacemos, porque si eres lo que haces, estás demostrando a los demás que es posible, que no estamos. Bueno, claro, porque si yo digo ahora, o es que la revolución es necesaria, bueno, es una opinión, pero yo no tengo capacidad de demostrarlo. Pero si yo digo que ocupar la patronal es posible y que ellos no mandan, pues claro, cuando ocupamos la patronal, estamos muy preocupados, porque ellos en su casa estaban muy tranquilos. Y nosotros en nuestra casa no estamos tranquilos, porque sabemos que nos pueden despedir, que nos pueden quitar el piso porque no podemos pagar la hipoteca. Estamos en nuestra casa preocupados porque nuestros hijos pues no tienen trabajo. Pero ellos están tranquilos en sus casas y en sus organizaciones. Y llegan pues cuatro replegados, nos metemos en la sede central de Fomento al Trabajo. Manda huevo, esto manda mucho. Y nos metemos allí y le decimos pues que por lo que le dijimos. Hemos pedido una entrevista con la Dirección de Fomento de Trabajo. y las opiniones que ya los flautas tenemos en relación a la reforma laboral, y esto lo vamos a hacer con tranquilidad. No hay crisis, es una etapa, no hay crisis, es una... Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad, si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. Que la moda del futuro es la moderación. Y aunque la moderación a veces puede ser aburrida, es mucho más aburrida la falta de moderación. Y adelante, españoles de Aragón, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! La persona que le ha costado y que le cuesta, luche más por eso. Pero luego, las personas que les viene llovido del cielo, por ejemplo, los hijos de los emigrantes, ¿cómo piensan? ¿Qué educación le hemos dado? Claro, se encuentran con el piso del papá, a veces con la paga del papá, con el coche del papá y con un trabajo que a lo mejor pues es el trabajo del papá, ¿no? Que no les ha costado nada, porque ya les ha venido del cielo, ¿no? Y les es más fácil derivarse a lo que le da el sistema capitalista, ¿no? De, tú eres un burgués, tú eres un clase media, tú no tienes por qué, pues tú tienes piso de propiedad, tú ya tienes... No, hay que seguir luchando, porque el piso de propiedad es una necesidad que tenemos todos, o sea, es la obligación del Estado que cada uno tenga una vivienda donde vivir. Sí, da lo mismo que sea de propiedad, que sea de alquiler. No, yo la puse aquí a mi cabeza, para aquí. Aguantarle la escalera a ese hombre. Mira ahí. La novedad del zoo barcelonés es este gorila blanco procedente de Río Muni. Fue la estrella del zoo de Barcelona durante décadas. Copito de Nieve, el único gorila albino conocido, llegó desde Guinea Ecuatorial en 1966. La adaptación a su nueva vida en cautividad fue posible gracias a los cuidados de la esposa, ya fallecida, del doctor Luera, entonces veterinario del zoo. ¿Quién ha estado explotando las colonias en África, en Sudamérica o en cualquier otro país del tercer mundo? Las potencias coloniales han sido siempre las mismas: España, Francia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, en fin, y un montón más. No hablo de Italia y otras hierbas, pero bueno, hemos estado explotando su riqueza. Ahora tenemos que darles la oportunidad de que vengan a nuestros países y conozcan cómo somos. Ya que le hemos quitado la riqueza, somos más ricos. Ellos tienen derecho a venir aquí a ver si pueden conseguir una vida más digna. O si no, nosotros tenemos la obligación de invertir en sus países para que ellos no tengan la necesidad de venir. Y luego, pues, aquí no tenemos información. Aquí nos dan la información que ellos quieren. Nos han roto todas las cadenas de comunicación que teníamos con diferentes partes para poder opinar. Y eso no existe en España, ni en Europa. O sea, te quitan RT, las noticias que pueden darte por otra parte, entre otras emisoras, y te endiñan ellos y cada vez bombardeándote con más mentiras. Porque claro, no dan más que mentiras y embustes y historias, ¿no? la matanza de indios del sur, la denominada campaña del desierto, el país queda vacío y ese gobierno liberal o esa tendencia liberal triunfante en la Argentina tomó el eslogan de Alberdi, gobernar es poblar. Por supuesto no con poblaciones latinoamericanas, sino con europeos. Sarmiento lo dijo, lo escribió, el sueño era poblarlo con nórdicos, con poblaciones nórdicas, pero los nórdicos iban a Estados Unidos principalmente, no miraban hacia el sur, y entonces tuvo que conformarse solamente con italianos y españoles. Me llamo Mirta, soy argentina, nacionalizada española, un poco en honor a la memoria de mi padre, que vino de España muy pequeño, como polizón, en un barco con un amigo de la familia. 1521, en abril para Marsellas, en Villa la justicia viene. Vino escondido, sin poder pagar el pasaje, y vinieron, la familia fue llegando de a poco. Se llama Val de la Casa, es un pueblito que prácticamente ha desaparecido, lo único que quedó es la iglesia, y es lo único que quedó. Ellos tenían ahí una especie de, criaban vacas, y tenían una especie de curtiembre. Con la guerra, le sacaron todo porque los mismos soldados y todo le mataban las vacas para comer, así que se quedaron sin nada, no tenían absolutamente nada, y además huyendo, por supuesto, de lo que era la guerra. Vencido el enemigo en Cataluña, columnas de milicianos parten hacia el frente de Aragón. Cargan armamento de dudosa calidad en camiones y autocares blindados, de forma precaria y artesanal, que pintan con sus siglas y llenan de mensajes políticos. Ni siquiera se han preocupado de asegurarse los abastecimientos, sí, mínimos. Mi papá, en un accidente, como buen trabajador que era, el orgullo de lo que él más me transmitió es la honradez del trabajo. Que el trabajo te da valores y conseguís las cosas trabajando. Él, inclusive con sus 36 años que murió, ya había logrado hacer su casa propia. Estaba justamente arreglando algo de la casa que tenía anterior, que también era de él, para venderla e irnos a vivir en la casa propia. Era un gran trabajador, se había dedicado al bobinaje de los de las maquinarias agrícolas. Por eso nosotros no éramos, yo nací en Tandil, porque justamente ellos se fueron a radicar a Tandil, ellos no eran de Tandil. Vivieron en Punta Alta, en Pringles, mi papá fue viendo la zona agrícola a ver cómo se podía radicar y poder trabajar mejor, hasta que se radicó en Tandil, que es donde nací yo, haciendo bobinaje, su propio taller de bobinaje de maquinarias agrícolas. Nosotros fuimos migrando continuamente, más que nada yo nací por otras circunstancias, nací en Tandil, por lo que estamos hablando, de mi padre que buscaba su lugar. Luego falleció mi papá, y como la familia de mi madre estaba toda en Punta Alta, nos fuimos a otra ciudad que se llama Punta Alta. De ahí me casé, y de ahí, por un tema de enfermedad de una hija, tuve que venirme a vivir a La Plata. Yo tengo la ciudadanía española, un poco honrando la memoria de mi padre, y que además han sido muy amables, porque conseguí muy rápidamente la ciudadanía española, porque mi padre no se había hecho argentino, ciudadano argentino, todavía seguía siendo ciudadano español. Y también eso facilitó toda mi ciudadanía española, hasta por lo menos hasta ahora he solucionado eso y estamos viendo de poder ahí ver, de radicarnos ahora allá, al final de mi vida, radicarme tal vez allá. Pero para eso ahora se me está haciendo mucho más difícil a mí radicarme allá que lo que le fue a mi padre y a toda su familia en Argentina, ya que en Argentina se los recibió, también tuvieron sus cosas, también le fue difícil, pero solamente con el trabajo y le daban oportunidades, pudo trabajar enseguida, hacerse, poder ir dentro de todo, especializarse en algo. Él le gustaba la parte, vuelvo a repetir, de bobinaje y demás. Y pudo hacerse su casa, muchas cosas. Piensen que falleció a los 36 años y ya tenía su segunda casa, digamos. La primera la compró, era una casita muy humilde. La segunda ya era una casa hecha desde cero, hecha por él. Por él no, tenía sus ayudantes, por supuesto, pero todo con su propio esfuerzo. Él siempre fue ciudadano español, a pesar de que llegó, vuelvo a repetir, medio como de contrabando, porque él llegó acá, nadie sabía que venía dentro, arriba del barco, porque no tenían plata para pagar el pasaje. Entonces vino con un amigo y como pudieron, no sé exactamente la historia, pero que sé que acá llegó y sin embargo consiguió hacerse. Cuando llegaron después, su familia, que traía los papeles de él y demás, siempre siguió siendo ciudadano español, y aún siendo ciudadano español, no siendo naturalizado argentino, le dieron la oportunidad para hacerse todo esto que les digo yo, de su casa propia, de poder estudiar, de poder especializarse, de mucho trabajo, eso sí, mucho trabajo. Para mí fue siempre un ejemplo de trabajo, pero él siempre decía que el trabajo da dignidad, y es lo que yo pienso también, las cosas hay que obtenerlas con trabajo. Venti chilometri al giorno, dieci all'andata, dieci al ritorno, venti chilometri al giorno, per poi sentirti dire che non hai voglia di uscire. Venti chilometri al giorno, polvere e sole, andata e ritorno, venti chilometri al giorno, per poi sentirti dire che... El exitoso en el capitalismo no es ni más ni menos que un benefactor social. Pero como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. ¡Miren lo que es New York! ¡Miren lo que es Cuba! Sí, digamos, yo no conozco gente yéndose de New York para Cuba. Todos se quieren ir al maldito capitalismo. Es una fuerte aceleración del crecimiento en el mundo. Fíjense que entre el 0 y el 1800 el mundo crecía a una tasa del 0,02% en términos per cápita. Durante el siglo XIX se acelera casi 33 veces al saltar a 0,65. En los primeros 50 años del siglo XX se creció al 1,06, en la segunda parte al 2,1 y hoy el mundo crece al 3%. ¿Qué significa esto? Una explosión de crecimiento, una aceleración fenomenal de crecimiento. De nuevo. nuestra propia especie, de una especie hermana, los neandertales, y ahora sabemos, entonces no se conocían, que hay otro tercer grupo humano, los denisovanos. Ratifica esa posición tan central en el árbol. ¿Es el ancestro o desde luego es una radiación, una población muy cercana a ese ancestro? Una hipótesis que se planteó entonces y que las proteínas vienen a un poco a afianzar esa posición en el árbol filogenético. Hasta ahora la evolución humana se ha estudiado mediante el análisis en directo de los fósiles y también desde hace unas décadas del ADN antiguo que se conservaba en ellos. Pero el ADN, María, no deja de ser una biomolécula que se degrada con el tiempo. Historia migratoria probablemente da por tierra con muchos mitos. El mito de que los inmigrantes sufren como locos tratando de volver a su terruño porque tienen sus raíces ahí, a mí francamente no me siento identificada. Y no me siento identificada porque creo que los hombres no tienen raíces, son los árboles los que tienen raíces. Los hombres tienen pies y por eso caminan, y la historia de la humanidad, para mí, es la historia de las migraciones. Y máxime en este momento donde la crisis económica, política, mundial, la corrupción global, hace que la gente salga huyendo de ciertos sitios en donde no solo que no van a poder prosperar, no van a poder sobrevivir. Y eso realmente es dramático. Es dramático. No fue mi caso. No es que yo me fui desesperada porque estaba en juego mi vida. Por eso creo que como hay miles de personas con historias diferentes, hay miles de historias de migración, de migraciones y migrantes diferentes. Luego, lamentablemente yo no lloro por Argentina. Y digo lamentablemente porque cada vez que abro el diario, bueno, no lo abro físicamente, pero lo leo por internet. Me da mucha pena ver que no solamente las cosas no han mejorado, sino que han empeorado bastante. También han empeorado las cosas aquí en Europa en general. Terminado de decir, y confía en ti. ¿Quiere un vaso de agua, Roger? ¿Le traigo un vaso de agua? ¿Le traigo un vaso de agua, Roger? Un vaso con hielo. Ah, perdón, sí, un vaso. Es que le dije a Juan que podía ponerse el peine así, ¿no? Bien. Pero no se le ve nada con el traje. No, claro. A mí lo que me gustaría es esto de conocerme más a mí misma. El ego, ese problema. Una cuestión que es fundamental es, para mí, estar al 100% a gusto donde estoy. Si yo tuviese la más mínima duda, sinceramente me volvería, porque yo no sirvo para estar en el conflicto permanente, ¿no? En el conflicto emocional. No, tengo la suerte de que, aunque lejos, mi familia está bien. Uno de mis hijos también optó por migrar de Argentina, primero aquí a Barcelona, después a Bélgica. Y no los veo, pero están bien, sé que están bien. Si estuviesen mal, otro gallo cantaría, no lo sé. Pero bueno, la vida que me tocó vivir a mí es esta. Es esta. Y yo la elijo, la sigo eligiendo. La sigo eligiendo y además es curioso, pero hay gente... Bueno, eso es otra cosa que me enseñó mi papá. Mi papá no se reunía con otros italianos. Bueno, también mi papá era un poco especial. Pero digamos que no quería ser gueto. Era eso, ¿no? Y yo me puse a hacer el inventario de las amigas que tengo aquí, y en España no tengo amigas argentinas. No tengo, son todas o españolas o catalanas o inglesas inclusive. Y es curioso, pero también no hacer gueto a mí me parece una de las decisiones más inteligentes. para mí, porque así como hay miles de tipos de personas, hay miles de tipos de adaptaciones, miles de tipos de maneras de emigrar, ¿no? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Frases que exponen la forma de pensar de Bolsonaro. De credo evangélico, ha sido duramente criticado por sus dichos homofóbicos, racistas y por su posición respecto al uso de armas, ideas por las que mantiene estoicamente su convicción a pesar de los ataques. Bolsonaro. Es una herida cada día. Nos despertamos y nos llegan las noticias. Es terrible. Es de todo. No sé. Cómo destruir Amazonia. No estar, no sé. Racista. Muy xenófobo. Xenófobo, muy racista, muy hijo de puta, muy egoísta. No tengo ni palabras para esto. Pero es un producto, vos hablas de que te gusta la gente brasilera, pero como él habrá millones también, ¿no? O sea, es la parte fea, claro, de Brasil, ¿no? ¿Cuántos millones de Bolsonaro hay para que ese tipo esté ahí? Muchos. Pero somos muchos. Y yo creo que, como por ejemplo, más de 55 millones de brasileños han puesto Bolsonaro en el poder. Estoy segura que muchos se arrepintieron. Y también veo que muchos lo votaron por un problema que es una herida muy grande en nuestro país, que es la falta de educación. Que no llega, ¿sabes? La educación no llega a nuestros niños a como debería llegar. Y claro, la gente no tenía ahí la información correcta, necesaria. Claro, estaban cansados de 8 años de un gobierno, pero hay este tipo que ha llegado como un payaso, ¿sabes? Como una broma en las medias, pero poco a poco fue ganando espacio en uso, muy buen uso de las redes sociales. En esto fue muy astuto. Astuto. Y bueno. Esto de trabajar en cine, que es muy instable, estás en un proyecto, luego cuando se termine el proyecto ya no sabes lo que vas a tener y todo, me ponía muy, muy ansiosa. Y llegó un momento que estaba harta y bueno, me fui. Quería estar cerca del mar, quería una ciudad más humana. Me fui a probar y me encanta. ¿Encontraste realmente humanidad acá? ¿Y qué diferencia hay entre lo que encontraste en 2005 y lo que hay ahora? Sé sincera, por favor. No, cuando llegué en 2005 era más joven, así que salía de fiesta. Era otro rollo. Ahora es diferente, pero es bonito igual. No sé, conozco, no sé, veo la ciudad de una otra manera, pero sigue linda Barcelona. La diferencia es, se llama calidad de vida. La gente brasileña me encanta, mi pueblo me encanta, somos, no sé, soy sospecha para decir, pero los brasileños son especiales. Y acá también me gusta la gente, claro, mucho. Pero lo que más me encantó es tener más calidad de vida. Salir por las calles, por la noche, yo, una mujer sola, y no tener miedo. Poder desplazarme sin tanto estrés, porque no hay tanto embotellamiento, tantas... Bueno, sí. Y no sé, las cosas se ponen más fácil. La gente que vive acá, y así como yo, mucha gente ha venido de otros sitios a vivir acá. Mucha gente de Sudamérica que me encantan de verdad, venezolanos, colombianos, mucha gente de Europa, claro, y esta mezcla me encanta. Creo que deja la ciudad aún más rica, más preciosa. Tenía en la cabeza que me estaba migrando, pero claro, tenía un poco de viajera, porque sabía que en cualquier momento podría volver. Ahora me veo mucho como migrante. Hace muchos años que estoy fuera, aunque estuve en Francia por unos años también. Volver a Brasil hoy en día es una idea que está mucho más lejos, ¿sabes? Fui mamá en el camino, tengo la niña. Por un lado, es muy lindo imaginar una infancia en Brasil, cuando imaginamos las ciudades más pequeñitas, cerca de la naturaleza. Y por otro, es durísimo imaginar una infancia en las grandes ciudades brasileñas. El país registró en 2017 una media de 175 homicidios por día, unos 7,2 por hora, lo que supone un nuevo récord histórico para un país golpeado por la violencia. El número de muertes violentas aumentó cerca de un 3% y alcanzó la trágica cifra de los 63.880 homicidios el año pasado, con una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes. En Sao Paulo, la región más rica y poblada de Brasil, ese indicador fue el menor del país, con 10,7 por cada 100.000 habitantes, lo que demuestra las diferencias en un país de dimensiones continentales. Sin esconder nunca su apego a la ultraderecha y a una administración estatal cercana a un régimen militar, su carrera fue siempre en ascenso. Tristos respirarem el fum del poble i l'aire dels senyors. Hem traficat mil somnis i una il·lusió. L'esperança lluny d'aquí, 40 lladres s'han repartit el món. Que es muy importante reír, porque es como respirar a veces, ¿eh? O sea, evidentemente sin respirar no puedes vivir y sin reírte puedes vivir, pero si te ríes más, también pues te sientes muchísimo mejor y puedes aguantar la vida, que no es fácil para nadie. Hay gente que lo pasa peor, evidentemente, y hay niños que no hacen de niños. Y los niños son niños en todas las partes del mundo mundial. A veces desde aquí, desde el primer mundo, desde Europa, ¿no?, decimos, ostras, ha habido pues esto, una desgracia en cual, o una guerra en un país lejano, ¿no? Y dices, bueno, no nos toca. Sí, nos toca. sí nos toca, porque es igual de donde sean los niños, las personas que están sufriendo tan lejos, es igual, porque, a ver, el mundo, ¿quién gobierna el mundo? No el mundo europeo, el mundo mundial. Es gente que está bastante mal de la cabeza, es gente que está bastante tarada. Y esto, pues seguramente esta gente, cuando han sido niños, han tenido una infancia que no han tenido igual muchas visiones positivas de la vida. ¿Tú crees eso? Yo creo que yo creo que los niños cuando nacen, nadie es un psicópata. Nadie es ni bueno ni malo ni nada. Es un bebé, punto pelota. Pero de ahí lo que haya podido vivir a partir de entonces, la infancia que haya podido tener una persona u otra, pues esto sí que tiene que ver. Evidentemente que cada uno tenemos forjado, pues igual que tenemos pues unos rasgos característicos, tenemos una personalidad y una manera de ser, ¿no? Pero influye muchísimo cómo te trata la vida, cómo has podido tú desenvolverte en ella. Esto es muy importante, muy importante. Y entonces, para mí, ¿eh? O sea, yo pienso que entonces cuando pasan cosas tan lejos de aquí, y yo voy a, yo o cualquier otro payaso o payasa, vamos, a hacer reír a ese país, es muy importante que los niños y las niñas de países donde hay guerra y donde viven una situación de violencia constante, que se lo hacen su cotidianidad, ¿sabes? O sea, lo tienen normalizado, pues es muy importante que de repente pues vean adultos que no son, que no los van a hacer llorar. Payasas sense fronteres, doncs, és dels nens i les nenes refugiats. I els pallassos i pallasses que en formem part, doncs som l'instrument per poder arribar i portar el riure, no? Jo crec molt en aquesta organització perquè és molt neta, molt pura. No hi ha cap manipulació possible, perquè jo vaig a portar a riure quan arribo, faig el xou i riuen, ja està, ja ha arribat el meu missatge. I aquí no hi ha cap mena de manipulació, no? Com altres ONGs que poden portar doncs roba, vestits, i aquí fins que no arriba a on ha d'arribar, hi ha hagut molt trepitxeo, no? Pel mig, desgraciadament, és, a vegades és així. En canvi, en pallassos no. Perquè quan tu plores estàs destrossat, estàs allà, o estàs enrabiat i no veus res més de... Però si tu rius, tu estàs respirant. Tu estàs empoderat. Tu funcionaràs molt millor. Perquè perdura. Encara que sigui... Encara que jo, per exemple, ens n'anem a fer un espectacle d'una hora només i dius, bueno, després tornaran a estar en el món de merda que els hi ha tocat de viure, diguéssim, amb la mala vida que estiguin passant en aquell moment, no? En aquell moment se n'obliden completament, desconnecten i són persones i respiren i riuen i són nens o són adults, perquè els adults és igual d'important també que riguin, doncs perquè cuidaran aquests nens i nenes molt millor, no? I són el futur, però no són el futur d'aquell país concret, són el futur del món mundial, perquè aquests seran algun dia grans i poden ser dirigents i poden ser psicòpates i poden portar el món a la destrucció, que és el que està passant una miqueta. Aleshores, és igual d'on siguin els nens i nenes, tothom necessita unes segones oportunitats, tothom necessita riure i crear i ser persona i respirar, i tothom ho necessita, i no hi ha ningú millor que ningú pel fet de que hagis viscut aquí o hagis viscut en allà, o tinguis més diners o en tinguis menys. Ara se te da la vuelta. Ahora comiendo leche de la fruta. ¿Otra? Espera. ¿Dónde otra cosita te queda? Espera. Vale. Ven, bájame. Mira. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! to the mountain. Apocalypse dreams in my head. There was fire upon the horizon, but it was just sunrise turning red. Maybe it's time. Maybe it's time. Each night I walk to the edge of the city. That's where the darkness begins. I made a promise out here a long time ago, and I've been waiting ever since. Maybe it's time. Maybe it's time. Maybe it's time. This world has become an empty place. The wide open landscapes and weird painted skies. Dawn breaking open in islands of light, and people move as shadows, never touching at all. I've never been afraid to die. I've been out across every ocean, chasing after the storms. My crew long dead are deserted now, and the sea nothing but calm. Maybe it's time. Maybe it's nuestra civilización. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. Oh. انا عندي الصدر.